Anime Anímate, yo soy Uma-chan y pues ya estamos aquí en este primero de abril, donde tendremos muchas cosas. Principalmente hablaremos de animes graciosos, esos animes que nos han hecho reír y que de repente, porque son como muy alegres, nos gusta ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver. O vemos nada más ciertos episodios porque sin lugar a dudas nos alegran la vida, la existencia y nos hacen reír bastante. Así que bueno. ¡Ay! Como que no me escucho muy bien. Siento que no me escucho bien. Me escucho como rara. ¿Sí me escucho rara? ¿Me escucho rara? No lo sé. Nadie me ha dicho nada. ¡Ah! Gentecita, ¿me escucho rara? Es más, creo que ni me escucho. Ok. Vamos a ver cómo la acomodamos aquí. A ver, mejor. ¡Oh! Acabo de descubrir qué pasó. Creo que mi micrófono... ¡Sí! Ok, vamos a tratar de acomodar esto. Mientras vamos con música, ¿les parece? Vamos con música, a ver si se me entiende. Vamos con música. Boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices, yes or yes. talking about, baby? Wake up right now. You gotta wake. What? Phrase, Hiraku space, Sakai mail, pro Sekai express. Yeah, I'm still dreaming. Hang out the Christmas, Kiyeru distance, Kawari dasu. Never, come with us, no garas, make a cave. You will go away, you come over. We're super normal, yeah. You got it, and us. Oh, what is a neck? Has your money, sir? Give it up to me. Baby, give it up. 마지막 기회야. 원하니 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 라라라라라. 원하니 네 맘. 가지는 일이 많군요. 사그리 잡아놓고 나쁜요. 나쁜요. 해보려다가 그냥 달아봐요. 스트레스보다 dress up. Please don't kill my vibe. 다들 어렵다. Hey. 쉽다면 게임 이지. 최고가 못돼. 괜찮아 너답게 해. Ya regresé. Ay, ay, espero de verdad que se escuche bien. Si no, vamos a tener que seguir jugando con los micrófonos. Estoy toda nerviosa. Bueno, ok, espero que se escuche bien. Si no se escucha bien, me avisan. Por favor. Ay, Dios. Bueno, rayos. Ok, sí, ya me escucho. ¡Yay! Ok, estábamos en que hoy es primero de abril y vamos a hablar, entre muchas cosas, vamos a hablar de videojuegos graciosos o que nos han hecho reír bastante. Ya saben, tendremos también nuestra gran sección ¿qué? De sí lo sabía, pero me vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues podremos poner canciones de todo estilo. Como vieron, sí escucho K-pop. realmente lo escuchaba muy poco, pero este fin de semana me puse a la tarea de escuchar un poco más de K-pop y como que ya encontré mis canciones favoritas y las canciones que me gustan y así y así. Entonces, como que sí tuve mi baño refrescante de K-pop. Para los que no me creían que sí escuchaba K-pop, ¿ok? Porque sí lo escucho, nada más que no escucho como mucho, realmente escucho mucho K-pop. Bueno, de hecho últimamente no he escuchado mucha música de ningún tipo. Pero sí me hacía falta una refrescada, y me refiero a la música, no a otra cosa. Y bueno, también pueden hacerme pedidos, acuérdense que pueden hacerme pedidos aquí en la página de Radio Doki, estamos en el chat. O si ustedes gustan, pueden encontrarme en Facebook. En Facebook estoy como Umachan, ahí me pueden encontrar. Y con todo el gusto y el placer del mundo ponemos las canciones que ustedes pidan y soliciten. Ya llegó Anon 3526. Ok, hola Anon. Saludamos también a Wikimogo, que anda por ahí en modo ninja. Me parece que Sarai también anda escuchando. No estoy muy segura si también está. Ay Dios. No estoy muy segura si también está Vocaloid Warrior. Pero sí está, bueno, saludines por ahí. ¿Qué más? Oh, rayos. Y pues saludines a todos los ninjas, porque ya creo que sí somos bastantillos, pero todos están en niveles escondidos y así. Muy trabajosos los chicos, muy trabajosos. Y bueno, vámonos con animes graciosos. Justamente el día de ayer andaba platicando con Wikimogo, que andaba de este lado, por estos lares, ya saben, porque curiosamente vivimos juntos. Y eso dicen. Estábamos viendo unos videos de My Ordinary Life, que realmente, para ser honestos, yo he visto muy, si mal no me equivoco, si era de My Ordinary Life. Yo he visto muy poco de esta serie. Y es como una mezcla de muchas cosas chistosas que suceden, que acontecen. Pero sí, como que cada momento, cada episodio, cada mini tramita, suceden cosas muy chistosas que te dan mucha risa. Son momentos muy, muy épicos. Y la verdad es que sí te quitan como un momento de estrés, si ustedes tienen la oportunidad o ya lo han visto. Este anime, Nichijou o My Ordinary Life, como lo quieran buscar. Es del 2011, sí. Es algo viejito si lo quieren ver, pero definitivamente es muy muy divertido. Siempre te deja con un what the fuck así mental, y o sea, nunca vas a dejar de reír con ese anime. Yo recuerdo las pocas cosas que he visto y sí es muy muy muy divertido. Es como bastante quita estrés, bastante quita depresión si quieres. Sí, son de las cosas que son bastante atractivas. Saluditos también a Otoniel Cardona, que ya anda de este lado también escuchándonos. A Mogokan, ya habíamos dicho, creo. Realmente se trata pues es como un slice of life, chicas que van a un colegio y tienen diferentes situaciones en la vida cotidiana, pero son situaciones bastante, bastante entretenidas. Hay otros animes, realmente la mayoría de estos animes no los he visto. Si ustedes tienen mayores referencias, pues ya me lo harán saber. Pero por ejemplo, otro que sí he visto y en lo personal me divierte mucho, pero también llega un punto en donde me cansa porque son como algunas cosas medio absurdas. En lo personal, no suelo ser de las cosas que me gustan, como esas tramas medio absurdas o medio obvias. Me gusta más que me sorprendan o que sean cosas muy muy épicas. Y este es el caso de Gintama. Gintama es algo muy, muy divertido, muy entretenido. Tiene cosas muy bizarras. Aunque es una comedia muy larga. Empezó en el 2006, terminó en el 2010, me parece. Y sí es algo larga, es de esos animes graciosos y largos. Pero todo el tiempo están sacando chistes, todo el tiempo están siendo frescos, bastante simpáticos. Hay cosas muy interesantes. Y pues realmente de lo que se trata a grandes rasgos Gintama es de que sigan sobreviviendo, porque es el personaje principal, que es Gintama, y tiene como dos amigos. Y realmente a lo que se dedican es tratar de sobrevivir. Tienen que pagar renta, tienen que comer, tienen que cuidar un perro gigante. O sea, tienen que pues continuar con su vida. Pero pues no son como los más hábiles en este tipo de cosas. Aunque son muy buenos en sus puntos, pues sí tienen como algunas fallas para poderse poner de acuerdo o para poder hacer un plan bien hecho. Y bueno, la mayoría de las situaciones pues surgen alrededor de que, pues, como es un mundo en futuro, hay extraterrestres y hay mucha tecnología, y pues ya las cosas como a la antigua ya no están bien vistas o son prohibidas. En este caso, por ejemplo, las espadas están prohibidas, pero pues Gintama tiene su propio estilo de espada y así y así. Entonces esto suele ser bastante entretenido. De otro que me han dicho que es muy bueno, y yo en lo personal no lo he visto, pero sí me lo han recomendado más de una vez, es GTO, Great Teacher Onizuka. Y me han dicho que este es un muy buen anime, es algo muy divertido. Es también un poco viejillo, pues empezó la emisión en el 99 y pues terminó en el 2000. Realmente no es muy largo. ¿De qué trata este tipo de cosas? Bueno, GTO es la historia de Onizuka Eikichi. Y bueno, es un ex miembro de una pandilla, un pervertido que le gustan las chicas jóvenes. Y ahí, bueno, como todo pervertido y medio raro, pues es virginal, y de alguna manera pues pasa así como de panzazo o de apenas rayando para poder volverse maestro, para poder como empezar una nueva etapa en su vida. Pero pues obviamente alrededor de esto empiezan a haber diferentes tipos de situaciones extrañas con las que empieza a tener ahí alguno que otro problema. Por lo que estuve observando, por lo que pude leer, este es de los animes como más icónicos en cuanto a comedia, en cuanto a animes que te hacen reír. Es como el anime que tienes que ver, GTO. Entonces ahí se los dejo de tarea, si pueden darle un brinquín, una revisada, aunque sea de esos mini videos que puedan ver. Ya saben, de que se meten a veces a YouTube y dicen, a ver, vamos a ver qué tan bueno está, y se ponen un capítulo, aunque sea. O si ustedes tienen la posibilidad de verlo en Crunchyroll o en alguna plataforma, porque ya hay distintas plataformas, no nada más Crunchyroll, nada más que no me las sé todas, lo único que reconozco es Crunchyroll, pero yo sé que hay muchas más donde no tienen que pagar. Entonces, pues si tienen la oportunidad de buscarlo por ahí, sería bastante, bastante bueno. Y por acá no nos dicen nada. Sí me oyo bien. Ok, sí me oyo bien. Perfecto. ¿Qué más? Está otro anime que tampoco lo he visto. Sin embargo, sí me lo habían comentado pocas veces realmente. Que es Danshi Kousei no Nichiyo. Que es Daily Lives of High School Boys. Este es del 2012. Empezó y terminó en el 2012, no hay mucho. Y esto gira alrededor, obviamente, de tres chicos, que también es una cuestión de slice of life. Son tres chicos que van a una preparatoria y bueno, hay alrededor de estos tres muchachos su vida normal, cotidiana, pero están tratando de ser como divertidos y darle sabor a su vida. Y por lo general terminan en tremendos problemas o cosas muy muy alteradas, muy muy locas. Y la verdad es que por lo que me han dicho o por lo que he leído, porque son las dos, me han dicho y leo, es algo muy divertido, no es como eso que se vuelve tedioso, sino que es comedia muy divertida, muy fresca, muy rápida. Y te hacen pasar un rato agradable sin que te sientas como hostigado, porque a veces en que las comedias se vuelven como pesadas y en este caso no. También yo creo que eso se agradece porque son dos episodios y fue como muy corto y muy rápido. Entonces sí, son como muy divertidos y pues ya como fácil de pasar. Si tienes un mal rato, un mal día, un mal momento, pues yo te recomiendo también un capítulo de esta serie. Porque sí han dicho que como que es muy dinámico todo este asunto de Daily Lives of School Boys, of High School Boys. Sí es como algo que debes de ver. Otro que también ya está. Bueno, yo lo sentía más viejito, pero no es tan viejito. Sin embargo, yo lo sentía más viejito. Quizá por el tipo de dibujo que maneja. Ajá. Es. Se me fue. Full Metal Panic Fumofu. Que también es como de esta clase de comedia. Divertido, risueño. Y bueno, esta es del 2003, es lo que le decía, no es tan viejita como otras que ya mencioné, pero sí es como divertida, tiene muchas frases divertidas, muchos diálogos divertidos. Es como una revoltura de varias cosas, por lo que yo entiendo. Porque, si mal, aquí ya ustedes me dirán si estoy muy mal o no, porque lo que yo entiendo es que como que tienen por ahí unos problemas con unos robots y tienen que tratar de arreglar la situación, porque, no sé, son como cosas con gigantes monstruos que arrojan cosas chistosas y así y así. Por aquí lo que leí fue así, el contexto dice, con trajes gigantes de osos de peluche que disparan armas de fuego y pelean asombrosamente, derrotan terroristas. O sea, sí, cuando leí eso, esa frase sí fue así como que, ok, no sé qué rayos está sucediendo en este anime. Se me hace como una cruza entre queremos osos de peluche o queremos cosas muy extrañas y robots, porque los robots son muy interesantes, muy divertidos, sí, ok. Y el tema del día, animes graciosos o animes de comedia o los animes que te han hecho reír, divertirte y así, y así. Y no, nada, saluditos a Paulo San, a Paulo Saavedra. Ok, saluditos. Che. Y ya no me han hecho pediditos. Ahorita están muy tranquilos. Vamos a poner unas cuantas canciones porque si no luego se nos olvidan. Y pues no me han dicho qué canciones quieren escuchar el día de hoy. Así que pondremos unas cuantas canciones de K-pop para que no digan que no escucho K-pop. Y también vamos a poner unas cuantas más de anime porque nos gusta el anime. Siempre es bueno el anime. Y así. Hola, Vocaloid Warrior. Sí, ya está aquí Vocaloid Warrior. ¡Yay! Acuérdense que este es el mes de Radio Doki, porque estamos a punto de celebrar nuestro cumpleaños, así que estén al pendiente, van a haber muchas, muchas sorpresas. Estén al pendiente, por favor. Queremos celebrar nuestro, si mal no recuerdo, es nuestro segundo, nuestro segundo añito. Así que no se lo pierdan por nada del mundo. Este es el mes de Radio Doki. Y de muchas cosas más. Es el día de hoy, al ratito les voy a comentar todo lo que se celebra el día de hoy, pero tenemos cosas muy divertidas para que ustedes se la pasen bien el día de hoy. Pero bueno, vámonos, ¿qué les parece si vamos con un poquito de música? Y nosotros seguimos hablando de animes graciosos y demás música y de todo lo que se les ocurra y quieran hablar. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate. Continuamos. Sweetie, sweetie. それは退屈な everyday だけど突然君の声止まってた世界が動き出した寂しい時間はもう終わり君がくれた秘密の味まるでキャンディーみたいに甘い甘い甘い甘い甘い甘い You're sweet lemon and chocolate You're my candy, candy, pop, pop, kid cielo alcanzar y las estrellas tocar. Te quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor si te gustó nuestra versión de Digimon Adventure 3. Muchas gracias a todos por pedir esta canción, porque hay un montón de peticiones. Aprovechamos que salió la nueva temporada, por decirlo así, la nueva parte de Digimon, y está pegando mucho, y mucha gente a partir de esto ha pedido la canción y nos gustó mucho la nueva versión, así que decidimos hacerla porque es muy buena y la queríamos hacer ya hace mucho tiempo. Desde el primer medley que todos pedían que la hagamos full. Y ¿qué? No olviden pedir los animes que quieren que toquemos. No olviden visitar todo nuestro canal y suscribirse. Pero todo nuestro canal y suscribirse. 한번 깔아봐라 결국에는 살아남아 어떻게든 살아남아 나는 나의 함정 따위 깨라봤자 난 더 세게 밟아 답은 나라 모든 까고 보면 돼 Tu sonrisa impidió saber lo que pasó. el cielo manda la señal, aunque lejos estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí. Quiero encontrarte, vi tus lágrimas correr a mí. Y tu rostro cubren sin parar. Las gracias yo te doy, me hiciste muy feliz. Tal vez podamos ver. Thank you. 던져 여기서 잔에 상처를 더 마셔 착한 척은 그만둬 뽕 따뜻뽕 따뜻해 리듬에 몸을 맡겨 뻔뻔하게 놀아 라라라 하루아침에 내가 변한 건 아니야 별거 아닌 거야 의미 같지 뭐해 뭔 거야 괜한 어디 버티 등도 민들 걷지 알고 알고 butterfly 양잔을 부딪혀 dance hey 누나 define Se me pasó un chorro de música. No, no la escuché. Ok, el día de hoy, un día como hoy, pero de 1997, se emite en Japón el primer episodio de Pokémon, empezando esa gran lista de tantos y tantos capítulos que tiene Pokémon, haciendo que Ash Ketchum dure 10 años por el resto de su vida. Y dejándolo, pues, al parecer virgen porque nunca dio como besitos, ni novias, ni nada. Bueno, pobrecito Ash Ketchum. En el 2003, el primero de abril, Squaresoft y Enix se fusionan para crear esta gran casa de videojuegos que conocemos hoy como Square Enix. Y bueno, nos han dado muy buenos temas y otros... En fin, entre otras cosas, ¿qué se celebra internacionalmente el primero de abril? El primero de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, siendo este que caiga entre semana. Si cae en fin de semana o en día feriado, se pasará al primer jueves de laboral, ¿no? El primer jueves de abril que sea laboral. De acuerdo, Así lo dicta esta regla, que es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Y bueno, el objetivo de esto es defender la diversión, que es compatible con las cuestiones profesionales que hay en el trabajo. Es decir, no puedes solamente dedicarte a un ambiente al 100% de trabajo, porque si no, luego sueles hacer que tu productividad disminuya. A veces es bueno tener ambientes divertidos o adviertes, ¿cómo se puede decir?, un tanto holgados en ciertos puntos para que haya mayor productividad y el ambiente sea más positivo, y pues esto hace que todo fluya más fácilmente, fomenta la creatividad y le ayuda a tomar mejores decisiones en el trabajo. De ahí que se haya tomado la iniciativa de hacer este Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Otra cosa que también sucede, bueno, se celebra el día... ¿qué? El Día Mundial del Pan del Pueblo, es decir, del pan de pueblo, esos pueblitos, en algunas... Ya en las ciudades es difícil que encontremos pan de pueblo, pan hecho tradicionalmente, que a veces es diferente, tienen sabores diferentes, porque le agregan algunos otros productos o ya no usan tantos conservadores como el pan que generalmente comemos en las ciudades. Entonces esto se vuelve bastante rico. También se celebra el Día Internacional del Libro, pero esta vez con tintes o miradas hacia la cuestión LGTB, ¿ok? No es el libro común y corriente, sino el libro que va destinado hacia la cuestión LGTB, ¿ok? Otra cosa que se celebra mucho el día de hoy es el April Fool, más conocido como el Día de Bromas, ajá. O el Día de los Inocentes. Y bueno, esto se da más en Estados Unidos. El día de hoy es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y bueno, desgraciadamente no se limita a este país, sino que rebasa las fronteras y se va a otros países. Aunque no previamente, no como tal lo celebremos en otros países, pues nos hacen llegar vía internet todas sus bromas, así que hay distintas bromas que están haciendo el día de hoy desde Estados Unidos, como han sido, en las pocas horas que llevamos en este día, hay tres que están como que son las más rudas, para que se los voy diciendo para que no se vayan a sorprender, no se los tomen así como de sorpresa. Y porque Google ha puesto que se va a poder jugar Snake de Nokia en Google Maps, así que no. OnePlus, que es otra compañía bastante grande, ha anunciado un caramelo con propiedades energetizantes. Y bueno, otro evento que también está sucediendo, este es por Niantic. Niantic, que es el creador de Pokémon Go y otros videojuegos, pero el más sonado de Niantic ahora es Pokémon Go. Y bueno, están diciendo que te vas a poder encontrar a Ash Ketchum, el protagonista de esta serie de Pokémon. Así que, pues ahí tengan cuidado, porque como estas van a haber bastantes bromas el día de hoy. Acuérdense, tener cuidado con las fake news. Revisarlas bien, checarlas bien, porque pues no son tan fáciles de cachar luego, pero pues dense la oportunidad de divertirse un poco si ustedes se dan el lujo de creer en estas cosas. Bueno, pues suerte y cuidado, porque hay algunas que sí son estafas. Y acuérdense, en April Fool, como en el Día de los Inocentes normal y corriente, pues no te prestes, no te cases, no te embarques, no prestes dinero, no prestes tus cosas, mucho menos libros, porque pues, si no regresan de forma normal, en el Día de los Inocentes, pues menos, ¿no? Saluditos para Vocaloid Warrior. Saluditos también para Johnny Boy, que dice que nos recomienda Seto no Hanayome. Dice que le sacó buenas carcajadas. Ay, qué pa. Ok, anotarlo en la lista. Seto no Hanayome. Ok. Aviso importante de última hora. Esto espero que no sea fake news. Yo considero que no, porque andamos aquí en versión low profile. Dice, anuncio para quienes escuchan Anime Angel. Acuérdense que Anime Angel pasa todos los lunes en la noche, pero el día de hoy pues no se va a poder porque creo que nuestra querida Rayel sufrió un leve accidente y pues está en descanso y reposo total, entonces no puede hacer como muchas cosas. Entonces, tengan cuidado por si ustedes estaban buscando o esperando el programa de Anime Angel, pues tengan cuidado porque no va a estar. Va a estar el DJ, el auto DJ, que bueno, siempre tiene muy buena música. Así que, bueno, hoy no hay Anime Angel con Rayel, ¿ok? Y ya llegó Impecae, pero vos solo cobiste. Ok. Dice Boca Luis, creo que podré escucharte un rato y iré a almorzar temprano. Ok, hola. Pedido, ok. No sé qué es esto ahorita, vamos, qué es esto. Me hicieron un pedido, pero no alcanzó a ver qué es. Ahorita vemos. Oh, esto está complicado. Ah, ya, ok. No sé qué. ¿Qué es? Rectifully go. Ok, ahorita la ponemos. Clay. ¡Ay, qué milagro, Clay! Ok, vamos a ponerlo aquí. Ya está listo el pedido. Listo, listísimo. Tuc, tuc, tuc, tuc. Ay, ya, no sé qué pensar. Después de ver a Clay que anda de este lado. Yo sé de alguien que va a desear haber estado en este programa. Hasta parece que es hasta parece que le voy a hacer una broma del Día de los Inocentes a Laito cuando le diga que estuviste aquí. Ja, ja, ja, ja. ¿Qué por ciento entre tantas cosas se me olvidó el tema y perdí mis notas? ¿No? Ok. Entre otros animes que creo que también son como de graciosos, también me habían hecho saber Golden Boy. Excel Saga sí fue un anime que vi. Este ya tiene bastante tiempo. Pero si tienes la oportunidad, Excel Saga es muy divertido. El final es una de las cosas que más me gusta. Porque el ending es literal un perrito que está cantando y narrando una serie de eventos. Pero el perrito se la pasa aullando mientras cuenta su historia en aullido. Es bastante divertido. Y sí me acuerdo que me hizo reír muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene muchos clichés, muchas cosas muy graciosas. A veces sí remata en lo absurdo, pero sí suele ser bastante atractivo. Si tienes un poco de apagación en la vida, con eso te va a hacer reír bastante. Excel Saga es una buena recomendación mía. Si mal no recuerdo. A ver. Azumanga Daioh, según yo, es también, sí, es también un anime que tiene su como sus cosas bastante graciosas, muy muy divertidas. Sí es como como cosas bizarras, cosas muy divertidas, cosas, alguno que otro cliché, porque también hay bastantes clichés. Hay bastantes clichés como en todo, pero en el caso de Azumanga Daioh sí es algo bastante divertido. No sé si ustedes tienen algún anime que les haga reír, ya por ahí nos habían comentado uno, Tony Boy nos había comentado su anime que le hizo sacar muy buenas carcajadas. Sí, puedes hacer pedido. Vamos. Arriba. Ay, esperen. Ah, ya ven, aquí Clay da su punto bueno para que vean. Full Metal Panic Fumofu. Hace rato lo con. A ver, Clay, tú que sí. Viste. Fumofu. ¿Nos puedes explicar bien de qué se trata? Porque yo no la he visto y solamente sé que es como una revoltura de. Robots, peluches y cosas como medio extrañas. A ver si Clay nos puede dar más información de este anime que dicen que es muy divertido y muy bueno. Ah, acá está. Okay. Ah. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. No. Chin chin, seguimos esperando. Chin chin chin chin. Chin chin chin chin. Chin chin. Pim pirim pim pim. Ok, bueno, mientras dice que pueden ver igual Konosuba. Ay, Konosuba, me encantó ese anime de Konosuba. Es una cosa muy bizarra entre videojuegos y sí, yo creo que es algo bizarro de videojuegos y anime. Bastante bueno, muy divertido. Algo que sin duda se van a divertir. El primer capítulo es épico. Está muy, muy bueno. O sea, los primeros 5 minutos del anime están súper geniales. Se lo pueden aventar sin ningún problema. Por ahí estábamos esperando más temporadas de Konosuba, pero creo que nada más llegamos a la 2 y se acabó. Y dice de este lado Modokan, anime divertido, Pani Pony Dash, sobre todo las desaventuras del conejo. Ok. Dice Clay, Fullmetal trata de un chico que es un asiduo soldado toda su vida, okay, y por azares del destino tiene que ir a una escuela para proteger a una chica. Lo divertido es que no sabe nada de la vida cotidiana y todo lo ve como guerra. Ok, entonces sí hay como sí, creo que mi cerebro hizo clic. Sí, yo creo que sí he de haber visto algún capítulo de Full Metal Fumofu. Creo que sí, dice, imaginen, en un capítulo golpea a unos asaltantes y ellos secuestran a su amiga y pues, ok, lo que hace para rescatarle es secuestrar a su hermanito, al hermanito de la jefa de la banda, ok. ¿Cómo voy a solucionar esto con más problemas? Bien, ok. Ok, sí, es como el momento, sí, ok, sí, es algo muy raro, muy loco. Investiga a todos los asaltantes y los empieza a amenazar a todos. Sí, suena bastante bueno, muy, muy interesante. Hay que darle una oportunidad de revisarlo. No, bueno, sí. No. Ay, Dios. Ay. A ver, espérenme que no puedo descargar esta canción. descargar esta canción. A ver si me deja. Clay, no me dejan descargar tu canción. Rayos, rayos. A ver, un intento más. Y no, ya, nadie más opina de su... ¿Qué? ¿A qué hora empezamos? Generalmente empezamos hace una hora, una hora y media. Sí, bueno, acá en la Ciudad de México son las 10:23. Bueno, no es cierto, ni estoy en la Ciudad de México. Estoy en Aguascalientes, pero es hora del centro. También cuenta como hora del centro. Todavía no hacemos cambio de horario aquí, entonces... son las 10:23, 10:24 ahora. Y empezamos a las 9 de la mañana. Si todo sale bien, ya ustedes se preguntarán, ¿por qué Uma-chan últimamente no ha hecho programas constantemente? La semana pasada solamente pudo hacer programa el lunes. Y no he podido hacer programas seguidos porque Aguascalientes es un lugar con mucho, mucho calor. Hace bastante sol. El termómetro ahorita anda girando alrededor de los 30 grados. Ya me dijeron que llega alrededor de los 36, 38 en verano. O sea, en unos meses, días. Y yo sufro mucho de migrañas, me dan migrañas, pero de esas migrañas que no te dejan levantarte de la cama, te lastima la luz increíblemente fuerte, me dan náuseas, me mareo, no me puedo parar, me duelen los huesos, o sea, sí es una cuestión bastante intensa. Y por eso no he podido, porque a veces incluso no coordino palabras. Entonces sí me pega medio gacho y por eso luego no puedo hacer programa. No es porque no quiera, sino porque como que esas cosas todavía no las controlo. Tengo que acostumbrarme al clima de aquí. Entonces todavía me cuesta un poquito de trabajo, pero ahí ando luchando contra el sol y todo esto. Natalia Solgaleo, adiós, Boca Luis Bar, ok. Creo que sí, ya pudimos procesar el video de Clay. Ok. Saluditos también a... Ay, ya lo borré. A Daniel Torres, a Pablo Pizango, a Otoniel Cardona, a Saraí PB, sí. Rayos, pero creo que lo descargué mal. Me lleva la cachetada. Sí, lo descargué mal. Sí, lo descargué mal, sorry. A ver, otra vez. Vamos otra vez. Tres. Dos. Sí, ok, ya. Sí, ya lo pude descargar. ¡Yay! Ya. Ganamos la batalla, Clay. No te preocupes. Ok. Ahora sí. ¿En qué estábamos? ¿En qué andábamos? Ya se me olvidó. Ven, se me va el tren. ¡Ey! Pero bueno, como les comenté, tengan cuidado porque va a haber muchas noticias falsas. Afortunadamente yo soy buena y no les hago travesuras todavía. Lo único que sí les puedo ir adelantando es que quizá Oma-chan encuentre trabajo y vamos a tener que hacer una de dos, o cancelar los programas de Anime Anímate o cambiarnos de horario, pero esta vez les voy a pedir su opinión, así que eso será quizá para el próximo mes, así que estén al pendiente, por favor. Ya saben que en esta vida tenemos que comer, así que estén al pendiente por vis, porque vamos a hablar más adelante en unos fechas más adelante sobre esta situación. Ok. Bueno, ¿qué les parece si vamos con musiquilla? Ya que tengo aquí unos pedidos esperando ser escuchados. Entonces vamos con estos pedidillos y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos. Yeah. Please don't let me go. You wake me up with your mind.

Bueno, ya regresé, chan, chan, chan, chan, chan. Por acá Clay anda diciendo que que va a ser cosas raras y extrañas el día de mañana. Acuérdense en el programa, acuérdense que el día de mañana a las 10 de la noche está el show, digo, el programa de Wiki Mogo Show, con obviamente el Wiki Mogo. Y bueno, aquí de este lado Clay dice que mañana va a ser travesuras, travesuras. Ah, sí, sí, si el programa llega a 100 oyentes, está complicado. Llegamos a 47, creo que lo más que llegamos es 47, 46, por ahí. En la semana, pues está cañón porque tenemos 3 días a la semana y es complicado. Pero bueno, dice Clay, solo necesitamos a Boca los Warriors, mucho aceite, una rasuradora y mucha vaselina. Y una máscara, ok. Y quizá una foto de Shakira, ok. Ok, no sabemos qué pensar sobre ese asunto. Pero bueno, si ustedes han tenido la posibilidad de disfrutar del programa de Wikimogo Show, sabrán que es un programa donde todo puede pasar. Él intenta contestar a todas sus preguntas de formas bastante interesantes, porque pues él conoce bastante de este mundo. Está en esta tierra desde antes de que existiera el internet, y bueno, él todavía le ponía al canal 3 para poder usar sus videojuegos, cosa que pues ya nosotros ya no hay necesidad de eso, pero en la antigüedad sí se ponía el canal 3 para poder poner los videojuegos. Qué cosas tan raras. En fin, quizá mañana nos hable más de esta situación. Pero no se lo pierdan, de verdad, es súper, súper, súper. Sí, tú pregúntale lo que quieras en The Wikimogo Show y él te contestará, porque por eso es Wikimogo, él es sabio todo lo que puede, y si no, pues no sé si lo inventa o si lo investiga, pero igual da una respuesta. Así que no se preocupen, háganle todas las preguntas que quieran y pues disfruten del programa, porque es un programa donde todo puede pasar y es bastante, bastante divertido. Acuérdense también que este mes es el mes de Radio Doki, porque celebra su cumpleaños en este mes, así que estén al pendientes, próximamente habrá muchas, muchas noticias, nuevas cosas y hay unas cuestiones que serán bastante, bastante atractivas para todos nuestros radioescuchas y todos los que entran a la página de Radio Doki. Así que inviten más gente. También acuérdense que si ustedes quieren formar parte de los locutores de Radio Doki, bueno, pueden contactar a alguno de nuestros locutores, aquí su servilleta en estos momentos, o cualquier otro locutor, y decirle que quieren formar parte de Radio Doki, y pues ya les indicarán cuáles son los pasos para ser parte de los DJs de Radio Doki. ¿Qué más les tenía que decir? Acuérdense que los podcasts quedan aproximadamente 10, 20 minutos después del programa, a menos de que haya alguna situación extraña, pero sí quedan generalmente en el mismo día. Y también acuérdense que el programa de Rachel Angel, Anime Angel, el día de hoy en la noche, pues no va a estar, así que dispensen, disculpen, perdonen a nuestra querida Rachel, anda un poquito atorada y pues lastimada, así que por favor tengan paciencia. Y ya próximamente tendremos el calendario, es una de las novedades de este mes. Así que estén al pendiente, ya casi tenemos nuestro horario y les podré decir qué hay, a qué hora y cuándo. Así, y todos los programas, ¿ok? Entonces no se despeguen de Radio Doki, porque aquí en Radio Doki hacemos Doki Doki en tu corazón. ¿Qué más? Acá de este lado Clay nos anda presumiendo que anda en Praga y hace unos meses andaba en Rusia, así que si tienen dudas en cuanto a mundo pueden hacerle dudas, preguntas. Ya creo que ya acabamos de hacer todos nuestros anuncios comercialines. Ah, que por cierto, ahorita que me acuerdo, DJ Jihad el día de ayer no hizo programa, me parece que está de viaje, no nos avisó mucho, pero me parece que está de viaje, no sabemos si es de trabajo o de gusto, me parece que es de gusto, pero pues está incomunicado, así que anda de viaje. Quizá el próximo fin de semana nos cuente qué es lo que sucedió con su vida y su existencia, que por qué no hubo programa. Acuérdense que el programa de Mecha Garrison con DJ Jihad es los domingos de 11 a 1 horario de México, por si ustedes quieren escucharlo. Obviamente el día de ayer, como ya comenté, no hubo programa porque anda de viajero. No en Japón, todavía está planeando su viaje a Japón, pero sí se fue a dar un rol a Nueva York, así que bueno, nos contará ya qué vio y qué tanto hizo por Akuya. Ok, por acá ya no sé si están jugando en travesuras o no. Ah, ya me dijeron que está en un viaje de trabajo. Ok, lo están entrenando. Jujuju, para ser mejor persona. Jujuju, mejor humano. Jujuju, y quizá ganar más dinero. Jujuju. Entonces, bueno, pues ojalá se la pase muy bien. Y pues, no sé, el trabajo tan pesado del mundo. En fin, muchos saludines hasta Nueva York. Para DJ Jihad. Y bueno, aquí anda Clay diciendo que es una espía pervertida. Por si ustedes quieren una espía pervertida, pues ahí contacten con Clay Nakura. A mí también me debe algo Clay, pero se hace del rogar. En fin, ahora cóbrenle a Clay todo lo que le deben. En fin, ahora sí, esto es todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Nos escuchamos el día miércoles, si no pasa alguna otra situación. Hasta donde yo sé, todo va muy bien. Hasta ahorita todo está saliendo bien. Me estoy sintiendo súper bien, así que yo espero no pase nada malo. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Nos escuchamos el día miércoles. Los quiero mucho, pórtense bien. Y si se portan mal, pues disfrútenlo un montón. Acuérdense, no confiar en todas las noticias y cosas que vean en Facebook y en las redes sociales, porque hoy es The April Fool o el Día de los Inocentes Gringo. Entonces, aguas con las noticias falsas, chicos. Acuérdense que el podcast queda dentro de poco y me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan, y en Twitter estoy como Uma-MX, U-M-M-A-MX. Así me pueden encontrar en Twitter. Y pues ya de ahí, si quieren encontrarme en alguna otra red social, me avisan y ya les paso el link, porque no me las sé todas. Ok, los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Sn